Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, un programa musical de forma variada y fondo experimental que se emite todos los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.circulobellasartes.com o www.radiocirculo.es y también en Agorasol Radio, www.agorasolradio.org, los lunes de 11 a 12 de la noche. También puedes escuchar estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts publicados tanto en Radio Círculo como en Agorasol. Además, puedes obtener más información en nuestra página web, www.ondasonoraradio.com. Hoy vamos a dedicar todo el programa a Cisfinitum, proyecto creado a finales de los años 90 por el compositor y músico ruso Eugene Voronovsky. En su música utiliza instrumentos clásicos como el violín, el piano y la percusión, junto con otros electrónicos. Cisfinitum estará actuando en la terraza de la Casa Encendida el próximo domingo 17 de agosto a partir de las 8 de la tarde. La segunda parte de esta actuación será a cargo de Kodagron, el dúo formado recientemente por Eugene Cisfinitum junto con el veterano músico electrónico madrileño Miguel Ángel Ruiz, al que la semana pasada dedicamos un especial de más de 4 horas. Thank you. Thank you.